Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Gente y su Defensor, esta es la edición número 681. Generalmente así lo saluda Omar Gómez Sánchez, el tradicional conductor de este programa. Está ausente con aviso y con unas merecidas vacaciones. Mi nombre es Diego Saguanes, lo voy a estar acompañando. Y recibimos para comenzar esta emisión a la licenciada Antonieta Prates. Ella es miembro del Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo de la Nación. A ver, la noticia tiene que ver con julio del 2011. Allí la Defensoría del Pueblo de la Nación, junto a otros organismos de derechos humanos, organizó un seminario, Los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Ámbito Universal y Nacional. Participaron etnias de Salta, Jujuy, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán. Se dieron cita en Yerba Buena, en Tucumán, las etnias Mocoví, Huichi, Toba, Omahuaca, Diaguita, Huarpe, Rancul, Comechingón, Calchaquí. Bueno, una de las personas que estuvo presentes es la licenciada Antonieta Prati, y le damos la bienvenida a La Gente y su Defensor. Ahí se lanzó la noticia de que se iba a hacer un manual, un compendio de todas las leyes que existían a favor de las comunidades originarias y que hoy lo tenemos a nuestra mano. Se llama Guía de Consulta, Defensor del Pueblo de la Nación, Derechos de los Pueblos Indígenas en Argentina. Para eso estamos en este momento, para hablar del tema. Hola, ¿qué tal? ¿Qué se hizo? ¿Qué compendia este libro? Bueno, en realidad es están en una única publicación todos los derechos que protegen a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, todos sus derechos individuales y de sus derechos colectivos. En realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que a ellos los protegen los mismos derechos que a nosotros, a los tratados internacionales, la constitución, las leyes, pero bueno, ellos tienen unos derechos específicos que fue necesario reconocerlos expresamente, porque si no era muy difícil su aplicación. Ya naturalmente es difícil que a ellos se les respeten sus derechos, cuando no están expresamente indicados que es para los pueblos indígenas es más difícil aún. Entonces, bueno, la idea fue reunirlos en una única publicación como complemento de estos seminarios, que son básicamente de fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de las comunidades indígenas, porque esto es derecho vigente en Argentina, entonces para que estos derechos sean ejercidos por ellos, es necesario que ellos los conozcan en profundidad y además que las instituciones jurídicas, la sociedad en general, conozcan también esos derechos para poderlos hacer cumplir. Ahora, si de la Defensoría del Pueblo siempre estamos abogando para que tengan igualdad de derechos, muchas veces, pese a que los tienen, no los conocen. Así que esto lo que va a hacer es una obra de prevención y difusión de esos derechos. Exactamente. Por eso es un complemento de los seminarios, porque es para fortalecer las capacidades de ellos para que en realidad, al conocer sus derechos en profundidad, puedan ser defensores de los mismos, puedan revertir la asimetría que tienen al pedir por el cumplimiento de esos derechos, pero además también que sirva como fuente para quienes deben respetarlos, desde el agente que está en una salita médica hasta un operadores de justicia, además que conocen los derechos, pero en tema indígena ha sido dificultoso por el mismo proceso de creación de nuestro Estado y además por cómo se ha ido institucionalizando, ha sido muy dificultoso para los pueblos indígenas poder ejercer sus derechos plenamente. Y además sabemos que por un tema cultural, muchas provincias, bueno, no solamente no se respetan los derechos, sino que además se trabaja en contra de estos derechos. Digamos, el primer seminario se hizo en el Chaco en el 2010, el segundo, sí, en el 2011 en Tucumán. Hacíamos referencia recién. Más de 12 etnias de más de 12 provincias, específicamente del noroeste del país. Sí. Cuando ustedes comentaron que se estaba haciendo este compendio, en ese momento se llevó en CD, sí, hoy está editado. Los caciques, los encargados de cada etnia, ¿cómo tomaron esto? Muy bien, lo tomaron muy bien. De hecho, nos solicitaron los CDs, los hemos repartido, y es un instrumento importante para ellos como líderes y lideresas de sus comunidades de tener un instrumento para poder transmitir al resto de su comunidad todas las leyes que los protegen, los tratados internacionales, las constituciones provinciales, nuestra constitución nacional, poder transmitirlos y tenerlos en un único documento. Esa es la importancia. Estos seminarios los auspició la ONU. Efectivamente, el alto comisionado por los derechos humanos, la oficina regional. Ahora, ¿se prevé junto con la ONU seguir haciendo seminarios? En principio sí, sí, tenemos planeados algunos para este año, no tenemos fechas concretas ni lugar, pero sí, efectivamente tenemos planificado. Y este libro, que es inédito en la Argentina, bueno, una organización de derechos humanos, una institución como es la Defensoría del Pueblo, decide compendiar todos estos derechos para poder dárselo a cada comunidad. ¿Cómo va a llegar a cada comunidad? ¿Se lo vamos a enviar nosotros o se los vamos a entregar en mano? Tenemos, es importante recordar que tenemos delegaciones en diferentes provincias, ellos también son un nexo para que ellos tengan acceso a esto. Nosotros, nuestra idea es acercarnos nosotros a dárselos. Tengamos en cuenta que la Defensoría del Pueblo de la Nación, como institución de protección de derechos humanos y de defensa de derechos humanos, tiene diferentes procedimientos para ejercer, para llevar a cabo esa misión. Y uno es, efectivamente, poner al alcance de las personas las herramientas que pueden ayudarlos a ejercer mejor sus derechos. Y bueno, y consideramos que esta es una de esas herramientas. Digamos que es una herramienta que llevó todo un trabajito. Actuó el área de legales, actuó el área de derechos humanos, la gente que está siguiendo el tema de comunidades originarias. Ahora, si alguien está escuchando el programa, este programa sale a más de 200 emisoras a lo largo de todo el país, es un programa federal, la gente y su defensor. También, de esta forma, a través de la comunicación, de prestar un servicio, estamos haciendo una prevención de derechos. ¿Cómo puede conseguir este libro? ¿Dónde se tiene que comunicar? Es importante decirles que además está en la web gratuitamente, en la página web de la Defensoría, se puede descargar gratuitamente, está en un archivo PDF, pueden descargarlo gratuito, no es necesario ningún otro tipo de trámite, y si quieren tener un ejemplar, pueden llamarnos por teléfono, indicándonos una dirección y demás, y nosotros se lo hacemos llegar. Muy bien. Por correo. defensor@defensor.gov.ar y el 0800 que usted conoce, que bueno, es el 0810-333-3762, y si no, acercarse hasta aquí, Suipacha 365, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre Corrientes y Diagonal Norte. Y a las delegaciones, si quieren, también a través de las delegaciones, si es muy difícil acceder a nuestra oficina, en las delegaciones provinciales, solicitándoselo a ellos también se lo podemos hacer llegar. ¿Cómo llega a las delegaciones? Usted entra a nuestra página www.dpn.gov.ar, hay un planito de la República Argentina, su país, nuestro país, ahí cliquea la provincia y ahí va a tener la dirección de cada oficina del defensor a lo largo del país. Antonieta, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, licenciada Antonieta Prates es miembro del Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo de la Nación y nos estaba comentando acerca de esta publicación inédita que hoy tenemos en nuestras manos. Un esfuerzo de toda la Defensoría del Pueblo de la Nación, derechos de los pueblos indígenas en Argentina. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.